Koldo Zabala, concejal de la coalición Bildu en el Ayuntamiento de Laudio. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Bueno, ha ofrecido rueda de prensa esta mañana, varios temas, todos ellos de interés, por supuesto. Podríamos comenzar, no sé, quizás por el asunto, por el tema de Ura. Ya adelantábamos que habíamos visto, les habíamos visto por Llodio, precisamente, casualidad. Y parece que puede haber algún, seguramente lo que habrán dicho es que hay algún tipo de posibilidad de acuerdo o ya acuerdo con esta entidad para solucionar uno de los asuntos que estaban pendientes aquí en Laudio, ¿no? Sí, así es. La semana pasada ya nos reunimos, tuvimos una reunión con el viceconsejero de Ordenación del Territorio y Aguas, una parte, con el director de Ura. Y bueno, y la verdad es que hay una noticia muy buena, ¿no? Hay un acuerdo ya con Ura en torno a las obras del río de San Juan, del arroyo de San Juan. Y entonces, bueno, ¿En qué términos? en qué términos eso es, como recordaremos la propuesta que había hecho en septiembre, el septiembre pasado, esta corporación al ayuntamiento, era para que ejecutara ya las obras del arroyo de San Juan de la primera fase. La primera fase sería desde Zumalacárregui hacia el río Nervión, ¿no? Y eso, estas obras posibilitarían también, bueno, como ya sabemos, hay en el ámbito urbanístico la construcción de unas 300 viviendas, de las que parte son de protección oficial, precio tasado, parte libre, y luego una parte muy importante que sería los realojos que hay que hacer en Laudio. Entonces, bueno, los compromisos adquiridos con la semana pasada con Ura y el acuerdo al que se ha llegado, bueno, pues son los siguientes. Por una parte, primero la Consejería de Ordenación del Territorio y Aguas se va a reunir con la Dirección de Vivienda. Nosotros también, el Ayuntamiento de Laudio, también el equipo gobierno ha solicitado también una reunión, y para perfilar bueno, el compromiso y para trabajar sobre el tema de los realojos. Luego, lo que se solicitaba en septiembre, que era empezar, porque los terrenos están disponibles, con la fase 1, con la zona conocida como la zona de Goico Plaza. Entonces, Ura va a redactar el desglose del proyecto, porque el proyecto estaba hecho fase 1 y fase 2, Zumalacárregui hacia arriba. Y entonces Ura va a redactar el proyecto, el desglosado del proyecto. Una vez que esté ya desglosado la fase 1, se remitirá al ayuntamiento para que el ayuntamiento lo apruebe, si se considera. Una vez que ya en el ayuntamiento el audio se apruebe, bueno, se aprobará definitivamente por la Dirección General de Ura. Una vez que está ya aprobado definitivamente, se firmará el oportuno convenio de colaboración. Bueno, y en este convenio de colaboración al Ayuntamiento del Laudio le corresponderá poner a disposición libre de cargas, pues bueno, los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de acondicionamiento del arroyo. Eso está en uno de los compromisos que adquirimos desde el Ayuntamiento del Laudio. Una vez que esto está así, por parte de Ura se licitará la obra y se ejecutará. Entonces, esos son los compromisos. Y esto, bueno, pues en plazos, ¿de qué hablamos? En plazos por parte de Ura y de la y de, bueno, y en palabras del viceconsejero, hay voluntad de empezar ya con todos estos pasos que hemos mencionado, con lo que, bueno, con esta voluntad total de las dos partes de acelerar esta actuación. Bueno, en el mejor de los casos, finales de este año podría empezar la obra. Decimos en el mejor de los casos, porque también se reconoce por parte de Ura. Por una parte, no hay una partida presupuestaria específica para ello en los presupuestos del 2012 del Gobierno Vasco, pero hay voluntad de buscar esa financiación. Pero bueno, primero se tendrían que dar todo el resto de los pasos, lo que hemos dicho, el desglose del proyecto, aprobaciones, Entonces, bueno, si no sería finales del 2012, principios del 2013, se nos comunicaba por parte del departamento, de la viceconsejería, que es posible que las obras estén en marcha, ¿no? Bueno, pues nos alegramos mucho de ese acuerdo, que ya digo, por una casualidad, pues venía yo hacia los estudios y les vi precisamente ahí. No sabía quiénes eran exactamente las personas, pero me imaginé. Estuvieron visitando toda la zona afectada, también estuvieron visitando el puente de Alcharrat, el puente de Villosa, y bueno, pues toda la zona afectada y todos los problemas que tenemos en lo que le concierne a Ura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esto también decir, agradecer, porque hay que agradecer también, bueno, pues la buena disposición que ha tenido en este momento, el cambio de actitud y la buena disposición por parte del gobierno vasco, ¿no? Que, bueno, pues que ha posibilitado también que podamos llegar a este acuerdo muy satisfactorio, ¿no? Nos alegramos mucho todos, y sobre todo se alegran a los vecinos, y porque, bueno, pues al fin y al cabo, yo creo que los políticos están para solucionar problemas de la gente, y bueno, pues es uno de los casos que afortunados. Por cierto, también han hablado ustedes esta mañana del asunto de la antena de Arraño. No sé si ya hay un acuerdo, si ya hay un nuevo proyecto de la empresa, ¿cómo está eso? Sí, bueno, en cuanto a la antena, las últimas noticias que tenemos son, la semana pasada nos reunimos con la empresa Avertis, que es la responsable de la antena de Arraño, y bueno, nosotros ya les habíamos manifestado la propuesta anterior que nos hicieron. Bueno, voy a recordar que en mayo pasado nos vino con una propuesta de una altura de 26 metros, se rechazó. En otoño nos vino con una propuesta de 17 metros, se rechazó, porque la ordenanza aprobada hace un año contempla como máximo una antena de 12 metros y medio. Y tuvimos una reunión la semana pasada, les volvimos a manifestar que debían cumplir la ordenanza. Si no, el ayuntamiento, pues bueno, pues lo que iba a hacer era precintar la antena de Arraño. Y esta semana, ayer mismo, ya hemos recibido ya el último proyecto de traslado de antena, y aquí ya, bueno, pues por fin han modificado el proyecto y nos presentan una antena que cumple la ordenanza, una antena con altura de 12 metros y medio. Entonces, ahora se tienen que dar los pasos correspondientes, que son la semana que viene se tratará este asunto en la Comisión Informativa de Urbanismo, y luego habrá que negociar también un convenio con la empresa Avertis para que sobre las tasas que tendrán que abonar el ayuntamiento. No hay que olvidar, desde el 96 ha estado esta antena, y bueno, en el anterior convenio no se recogía ningún abono por parte de la empresa, ¿no? Y a partir de ahora sí que les manifestamos, y como pasa en otros pueblos, van a tener que pagar las tasas correspondientes por esa utilización. Entonces, bueno, pues habrá que hacer ese acuerdo. Uh-huh. Y también les transmitimos, muy importante, que en las reuniones que tengamos para negociar este convenio, también hay que negociar el traslado inmediato, en el plazo más breve. Ajá. Muy bien, pues bueno, a ver cuándo se ven ya las obras de esa antena, que ya, bueno, llevamos tiempo hablando, años, sí, de ese asunto, y sobre todo los vecinos estarán encantados, eso, de que eso se cumpla finalmente, ese traslado, ¿no? Sí, eso es, bueno, nosotros a los responsables de la empresa también, el otro día cuando les trasladábamos lo de hay que marcarse ya plazos inmediatos para ese traslado, les manifestamos que lo más importante es dar la solución ya, y bueno, ya parece que estamos en vías de ello, a la solicitud de los vecinos, que es lo que más nos preocupaba, ¿no? El que bueno, pues la antena salga de como está en este momento, del centro urbano, de las casas de Arraño. Uh-huh. Bueno, también han hablado de hacer un homenaje a las personas que iniciaron las asambleas de barrio. Ya hace un tiempo que he comenzado esa actividad. Sí, y bueno, en su momento pues fue pionero, ¿no? Así es. Bueno, en este pueblo, en Laudio, tiene tiene ya bastante historia y tiene mucha importancia las asambleas de Laudio, pues un mecanismo de participación muy importante. Y entonces, el 21 de enero se cumplen 35 años de la aprobación de una moción que se denominada Alternativa de Gestión Municipal, ¿no? El 21 de enero del 77 se aprobó en pleno, en sesión extraordinaria. Entonces creemos que hay que hacer un reconocimiento a los 9 concejales que formularon la propuesta. Algunos de ellos, pues bueno, ya alguno ya ha fallecido, y entonces bueno, pues vendrán, esperemos que vengan los familiares, aquellos que no puedan venir, pero creemos que hay que hacer ese reconocimiento a estas personas que impulsaron un elemento tan importante para la participación ciudadana como son las asambleas, de barrio. Entonces, bueno, la idea es el 30 de enero, el día del pleno. Seguramente será sobre las 12 del mediodía en el salón de plenos, pues hacer un pequeño reconocimiento a estos vecinos de nuestro pueblo o a sus familiares. Uh-huh. Y bueno, se les dará una copia del acta de aquel día, ¿no?